porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. Elecciones, fiesta de represión. Comenzamos. Buenas noches a todos y todas, esto es nuevamente Confrontación de Ideas. Nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Pues aquí estamos ya en el último programa de este año y hemos escuchado, hemos comenzado nuevamente con Orsini, con la canción Bendita Dinamita, y con la segunda parte de este programa que se llama Con la Daga, el Petróleo y la Dinamita. Y esta segunda parte lo hemos titulado Con la Daga, el Fusil y un Bonito Ramo de Flores. Pues para que se queden a esta segunda parte, si estuvieron con nosotros y nosotras la semana pasada, bueno, pues ya escucharon esa primera parte con la historiadora Dolores Marín y el profesor Arcaitz. Y bueno, pues con esta cierra y nosotros cerramos pues este año. No queda más que desearles a todos y a todas pues que cierren muy bien el año y que por supuesto lo abramos el año que viene de una mejor manera. Ya saben, nuestros más buenos deseos, manténganse sanos, manténganse sanas, manténganse sobre todo rebeldes. Vamos a seguir escuchando este programa y ya nos escucharemos en la próxima semana en este nuevo año. Pues nada, nos vamos a despedir también con Orsini al terminar el programa con la canción Mártires de la Clase Obrera. Nos escuchamos la próxima semana, ya próximo año, si no sucede nada extraordinario. Ya saben, con la daga, con el pétalo, con la dinamita, pero también con un bonito ramo de flores. El cancionero libertario y popular es rico. Muchas de estas canciones son anónimas, condimentadas con un poco de sulfato, alguna mecha y una pluma afilada por el hambre, las torturas policiales y la muerte de compañeros. Poemas y proclamas que nos dicen mucho de la rabia y el dolor de los desarrapados de la sociedad de la época. Algunas las susurraban las madres a sus hijos, otras se cantaban mientras alzaban barricadas, otras las cantaban amenazadoramente los reos cuando caminaban hacia el patíbulo. Muchas fueron compuestas desde el presidio, o días después de una matanza de huelguistas, otras la ejecución de condenados. En Francia, sin duda, la más cantada fue La Dinamita, de autoría anónima. Antaño nuestros padres bailaban al son del cañón del pasado. Ahora la danza funesta exige una música más propicia, a dinamitar. A dinamitar. La pólvora de cañón de siempre solo ha jugado a favor del tirano, mientras que nuestra señora dinamita les hace explotar la marmita. A dinamitar, a dinamitar. Religiones, curas y reyes, volad junto con los burgueses. El proletariado de rostro apagado, de larga cuaresma se ha hartado. A dinamitar a todos los ahitos del sudor de los necesitados. Nuestra señora dinamita, bailas que pitas, bailemos, cantemos, nuestra señora dinamita, bailas que pitas, a cantar, a bailar y a dinamitar. La dinamita, nous répondrons de suite, casernes et prisons, sans flûte, sans violon. La memoria de algunas de las masacres, como la fuerte represión de la Comuna de París, se guardaba con rabia en lo más profundo de los obreros parisinos. Y esa rabia salía en forma de canciones. Los pobres de los últimos años del siglo XIX en Francia tenían en la boca siempre esta cancioncilla. El sol, con su ojo de lechuza, sonríe a las casas engalanadas y mi hijo me pide una moneda para lanzar cohetes. Espera, mi pequeño, guarda la pólvora para luego. Venga, nuestra casucha no queda lejos de las fosas de Père Lachaise. El cementerio de Père Lachaise fue el último bastión de la Comuna de París en su resistencia. Las tropas versallistas fusilaron allí mismo a 147 miembros de la Comuna y allí tiraron los cuerpos a una fosa. Y continúa la canción. Ya te he mostrado ese rincón oscuro, cuánta sangre en nuestros anales. Ven conmigo, mi pequeño, ven a ayudarme a fundir las balas. Ven conmigo, mi pequeño, pronto la pólvora hablará. Por supuesto, la canción sobre estos temas en el ámbito ibérico más conocida es Arroja la bomba. Arroja la bomba, que escupe metralla. Arroja la bomba, que escupe metralla. Coloca petardo, empuña la star. Propaga tu idea revolucionaria hasta que consigas amplia libertad. Acudid los anarquistas empuñando la pistola hasta el morir. Con petróleo y dinamita, toda clase de gobierno a combatir y destruir. Que caiga tanta dictadura, vergüenza de España por su proceder, no más militares de alta cintura, abajo la iglesia que caiga el poder, acudir los anarquistas, empuñando la pistola hasta el morir, con petróleo y dinamita, toda clase de. gustaría hacer una diferenciación entre atentados contra la vida de personajes significados, de los que hemos hablado en buena medida, y los mucho más numerosos petardos sin víctimas, cuyo objetivo en la mayoría de las ocasiones son instituciones, edificios, fábricas de patronos especialmente explotadores, como has mencionado antes. En este caso, el de los petardos, ¿estamos hablando de que los objetivos son otros? Bueno, no, casi siempre a veces un petardo se hacía sobre todo para llamar la atención. O sea, es cuando empiezan a... Además, dentro de la prensa anarquista te lo vas encontrando, ¿no? Yo me acuerdo que una vez estaba vaciando, creo que era la revista Gracia, y me quedé un poco a cuadros, porque Tárrida del Mármol, que es una de las personas más tranquilas del movimiento obrero catalán, digamos así, o español, que era un ingeniero, que era había tenido... muchos años había pertenecido al socialismo utópico, era sansimoniano, era un politécnico, ¿no? Como los franceses, que además morirá siendo un hombre de orden en Inglaterra a su muerte, o sea, estará casi dentro del Partido Liberal y tal. Pues Tárrida del Mármol, en su juventud, también en la revista Gracia, explica cómo hacer una bomba, ¿no? Y yo me quedé un poco a cuadros porque nunca había visto que en una revista anarquista tan clarísimamente se pudiera hablar de mechas fulminantes, etcétera, etcétera, ¿no? Y además, la argucia de Tárrida era, ponemos en conocimiento del movimiento obrero o de los lectores que no deben hacer esto, porque si hacen esto, esto, esto y esto, esto puede explotar, esto puede ser una bomba, ¿no? Y te lo explica, ¿no? Entonces, un poco me reí de la manera como ellos toreaban la censura de la época, porque todo esto, claro, no les dejaba publicar este tipo de cosas en la prensa, y además como esta popularización de lo que serían las técnicas para poder hacer explosivos, ¿no? Explosivos de poca potencia, pero que sirven a veces para forzar a un patrón, o sea, aquello que ellos llamaban la acción directa, ¿no? La acción directa consistía no solo en hablar directamente con un patrón para reclamar una subida salarial o lo que fuera, sino también en presionar al patrón, esto a partir de poner petardos o a partir de hacer también una acción que se pone mucho de moda en Francia, que es el sabotaje, o sea, sabotear, por ejemplo, un telar, pues tirando, ¿cómo se llama?, arena en los engranajes, manchando las piezas de tela con determinados aceites, todo esto era sabotear también el beneficio del patrón. Pero es una manera también de presionar al patrón para que acabe aceptando las reivindicaciones obreras. Claro, de esto que sería un conflicto de poca intensidad, digamos así, o que no mata a nadie, que sea el caso de estos petardos que se encuentran diseminados en muchas localidades industriales, ¿no? Pues ya pasamos a lo que sería un poco el atentado personal. Y lo que sería también el tiranicidio, que sería ya una cosa pues como de la que se acusa también a Emma Goldman y a Beckman de querer matar a McKinley, que es el presidente americano. No olvidemos que la famosa Sisi emperatriz muere a manos de un anarquista también. O sea que ahí también el intento de, creo que Sadi Carnot, uno de los presidentes franceses, creo que también muere a manos de anarquistas. O sea, tenemos en toda la historia mundial una serie de actuaciones de anarquistas importantes, un poco para llamar la atención contra estos tiranos, ¿no? Además, pienso que era Alfonso XIII, creo que es, que tiene cinco o seis atentados que le hacen, ¿eh? Algunos reales y otros ficticios, sí, ¿no? O sea, sí, creo que sí. Rivaliza con Humberto I de Italia, sí, que tuvo también otros cinco o seis atentados. Los pobres debían estar a un paso, realmente, si los mataron de un atentado, estos pobres podían haber muerto de un ataque al corazón porque continuamente les hacían alguna, ¿no? Algunos reales y otros un poco ficticios, como sería el que se intenta implicar a Pedro Ballina y todos los anarquistas en París, que son perseguidos por la policía francesa, ¿eh? Pero en cambio no olvidemos también el atentado de Mateo Morral mandándole flores al monarca el día de su boda, ¿no? O sea que este sí que fue sonado y que es un atentado frustrado que además causó una gran mortandad entre personas que no tenían nada que ver, ¿no? O sea, a veces, y justamente además, cuando detienen a Mateo Morral, que es acogido por Nakens, no lo olvidemos, el libre pensador Nakens, uno de los padres del ateísmo en España, pues él es acogido por Nakens, pero cuando Mateo Morral es detenido y hay un intento de cierre, bueno, hay un cierre real de las escuelas de Ferrer y Guardia en Barcelona. O sea, a partir de 1906 se cierran ya las escuelas de Ferrer y Guardia. Porque la implicación de Mateo Morral, que era bibliotecario de la Escuela Moderna en Barcelona. O sea que muchas veces hay una causa-efecto que actúa como una espiral, ¿no?, de violencia, que entonces, o sea, es importante. O sea, siempre hay acción-represión y otra vez acción, o sea, que es muy, muy interesante. O sea, realmente, cuando haces una cronología de todos estos hechos, vas viendo que hay una ligazón importante. Y además, lo que es horroroso es ver cómo eso no se explica en los libros de historia. O sea, y es una parte muy importante precisamente de la historia de los trabajadores y trabajadoras españoles, ¿no? Mateo, ¿vas a ir a la boda real? Por supuesto. He alquilado una pensión con balcón para asegurarme que le llegue mi regalo, hecho a mano y con mucho cuidado. Que no se te olvide pasar por la floristería. Hay que ser elegantes. Que no se te olvide pasar por la floristería. Hay que ser elegantes. Linterna de Diógenes. No nos olvidamos de la historia. Un programa duro e implacable envuelto en un bonito ramo de flores. Hay que ser elegantes. Volviendo a esos métodos de coacción a la patronal que nos comentabas, el sabotaje, ¿no?, estos petardos en la entrada de las fábricas y demás, estoy recordando también que era bastante habitual, por ejemplo, presentarse en las oficinas de contratación, que se presentasen varios anarquistas, pistola en mano o al bolsillo simplemente, ¿no?, y diciendo, bueno, necesitas contratar a 10 trabajadores más o a 5, ¿no? Y, sí. Y no lo necesito, sí los necesitas, estos 5 de aquí, vendremos dentro de un mes para asegurarnos de que han cobrado el salario, ¿no? Es decir, estamos hablando de a otro nivel, por supuesto, ¿no? En este caso no tiene que ver con el atentado personal ni nada por el estilo, pero sí que el uso de diferentes métodos de presión y de fuerza, ¿no?, para un poco equilibrar un poco el... Sí, sí. Y mira, es curioso porque me estabas diciendo esto y yo me estaba acordando también de los otros, ¿no? O sea, por ejemplo, a principio de, o sea, cuando yo hacía entrevistas con abuelos anarquistas, ¿no?, yo me acuerdo que al principio de todo, que yo era una persona muy joven, ¿no?, me decían, y entonces me aplicaron el pacto del hambre, o sea, en catalán era el salari del fam. Yo decía, yo pensaba, ¿y esto qué es?, ¿no? Y luego le pregunté a uno de ellos y dije, ¿qué es esto? Y me dice, no, que te metían en una lista que circulaba de fábrica en fábrica diciendo que a estos obreros no se podían contratar porque eran sindicalistas o porque se... O sea, que es lo que se llaman las listas, ¿no? O sea, lo que hacen circular enseguida, o sea, muy al principio los patronos, ya son unas listas de trabajadores que no se pueden contratar porque han sido revoltosos. Esto es lo que se llama el salario del hambre, ¿no? O sea, o el pacto del hambre. Entonces, estos obreros casi siempre se ven obligados a emigrar a otras regiones donde no los conozcan, ¿no? Pero claro, de esto se habla poco, o sea, pero es muy curioso porque es una medida muy coercitiva para asegurarse que la gente no se metiera en problemas, ¿no? No se complicara la vida haciendo muchas demandas, ¿no? Entonces, claro, poco a poco, o sea, sobre todo los grupos de acción anarcosindicalistas que se van formando precisamente a partir de toda esta época, aprenden un poco de todo esto y un poco se enfrentan a los patronos, pues así, pistola en mano. E incluso me acuerdo de Concha Pérez, que era una mujer que había sido de la CNT toda la vida, ¿no?, y que había estado, digamos, con los maquis también, ayudándolos desde su modesto trabajo. En el mercado de San Antonio sí que me contaba que a veces lo que sí se había hecho contra algún patrón muy explotador en los años 47, 48, durante el franquismo, es que la CNT o ella misma había llevado a algún patrón una bala dentro de un sobre y se le habían puesto pues en el buzón de su casa, ¿no?, o se la habían dejado al portero de su casa. Y esto ya significaba que la CNT estaba alerta de qué estaba haciendo aquel patrón machacando a los obreros, ¿no? Y esto es una medida pues importante para significar un poco también la presencia de estos sindicatos obreros, incluso durante el franquismo, ¿no? En unos años en que el franquismo, y esto es una cosa muy muy bestia, ¿no?, podía asesinar a la gente, o sea, a partir de Garroteville, solo por haber hecho un atraco sin muertos. O sea, la incidencia de muertes en 1947-48, incluso en 50, es brutal, y se aplicaba Garroteville sencillamente por esto, por un atraco, un golpe económico, sin muertos, pero todos aquellos que eran detenidos, o sea, era una cosa muy muy bestia, ¿no?, de pasar por las armas a todo aquel que incluso durante la Guerra Civil pues había formado parte pues de la Columna de Urruti o de la Roja y Negra o había estado pues implicado en diferentes organizaciones de izquierdas durante la Guerra Civil, ¿no? O sea, es importante cuando empezamos a ver las biografías de toda esta gente que fueron ejecutados, como ves que tienen un pasado muy vinculado durante el periodo bélico del 36 al 39 con organizaciones de izquierdas, ¿no? Y entonces una manera de sacarse toda esta gente de encima pues era pues rápidamente aplicándoles una justicia muy rápida. Y bueno, es un tema pendiente aún que tenemos en nuestra historiografía, ¿no? O sea, porque realmente se ha investigado muy poco sobre todas estas desapariciones forzadas, estas muertes que se hacen sin juicio, digamos, en los años del franquismo que van hasta prácticamente 1950. O sea, en Barcelona se estuvo matando gente en el campo de la Bota hasta el Congreso Eucarístico, que el enviado de la Santa Sede pidió al franquismo que dejaran de ejecutar personas en una playa ahora llena de turistas. O sea que es un poco impresionante, ¿no? Estoy recordando y creo que encaja perfectamente con la proclama de Anselmo Lorenzo en sus memorias, de que decía paz a los hombres, guerra a las instituciones. Estoy recordando como Octavio Alberola me contaba que la campaña de petardos de la Organización Defensa Interior durante los años 60 iba más encaminada a tener un eco internacional y poner sobre la mesa la represión y la situación española durante el franquismo que hacia personas. De hecho, me dijo que la única persona a la que decidieron se podía permitir matar era el propio dictador. Algo incluso se repite también cuando conversé con Alessandro Stella de Potere Operario, que me comentó prácticamente lo mismo, ¿no?, en el contexto italiano de los años 70. Es decir, que en muchas ocasiones estos petardos, los que hemos hablado, solo, digamos, su principal objetivo, o sea, no eran las personas, y de hecho estaban, digamos, su objetivo eran edificios y demás, pero era para intentar aparecer en la prensa, ¿no?, en la prensa internacional y destacar situaciones especialmente represivas y demás. Bueno, el caso del franquismo es muy claro, ¿no? Sí, en esto tienes toda la razón. Y mira, un ejemplo de todo esto, de estos petardos, ¿no?, que ponen ellos, es que a veces conversando con maquis, o sea, con maquis urbanos que llegué a poder entrevistar, sobre todo en los años 70-80, pues por ejemplo, alguna vez querían haber atentado contra el dictador en Barcelona, una de las veces Domènech Ibars, que querían atentar y llevar una bomba escondida en una caja de zapatos, querían atentar contra el dictador abajo, cerca de Colón, y cuando vieron que el dictador hábilmente siempre se rodeaba de niños y niñas, pues decidieron no hacerlo, ¿no? O sea, porque sabían que seguramente podían haber acabado con la vida de Franco, pero seguramente también hubieran acabado con mucha gente joven, muchos niños, y entonces decidieron tranquilamente volver a ponerse la caja de zapatos debajo del brazo e irse de ahí rápidamente antes de que alguien pudiera sospechar que llevaban una bomba, ¿no? O sea, o sea, el movimiento obrero, o sea, tampoco es que, o sobre todo estos anarquistas, no es que sean gente sin entrañas, sino que tenían claro cuál era su objetivo. Su objetivo era, pues como te decía Octavio, el dictador, pero no a veces todos aquellos daños colaterales que podían hacer. A veces algunas de estas bombas estaban mal colocadas y acaban matando gente, pero es importante ver cómo, sobre todo, la idea de bombas y petardos, sobre todo contra los consulados españoles en el extranjero, por ejemplo, se pondrán muchas en París, por ejemplo, y también en algunos años también se pondrán durante el franquismo en embajadas de países extranjeros en sitios como Barcelona y Madrid. ¿Y por qué se hace? Pues esto, para llamar un poco la atención de la opinión pública internacional sobre la característica del régimen franquista. O sea, que realmente es un toque de atención y que no tiene nada que ver, o muy poco, ya con lo que decíamos de los magnicidios, ¿no? De esta cosa que está tan ligada a finales del siglo XIX y a las mismas características de los estados europeos, ¿no? O sea, de este avance del feudalismo al capitalismo, con este capitalismo tan, tan descabezado, tan salvaje, ¿no? I potenti della terra, i signori del mondo intero, dalla logica e dal vero, si son visti minacciar. Ha risposto con l'esilio, con gli ergastoli e catene, con la morte speran bene di poterci sterminar. L'ideal per cui pugnammo, no, non teme i vostri errori, siamo ribelli e forti siamo. Il terror degli oppressor, l'imperante borghesia, sino ad or ci ha caluniati, ci han derisi e ci han chiamati foglie tristi malfattor. Noi risulta abbiamo raccolto e abbiamo fatto una bandiera, il vessillo per la schiera dei novelli malfattor. L'ideal per cui pugnammo, no, non teme i vostri errori, siamo ribelli e forti siamo. Il terror degli oppressor, siamo anarchici e siamo molti, e la vostra infame legge non ci doma né corregge, né ci desta alcun timor. Su vigliacchi incrudelite che la morte non c'è nuova, lo sapete già per prova come muore un malfattor. En la historia española hay años especialmente conflictivos que se acercan más a la calificación de guerra abierta. Estoy pensando en los años del pistolerismo patronal, entre 1918 y el 23, donde entiendo que el pistolerismo desatado por la patronal y amparado por los gobernadores civiles de turno, enfocado a la eliminación física de sindicalistas e impedir el crecimiento de la CNT, no olvidemos el contexto de la huelga de la canadiense y demás, provocó una respuesta y una nueva escalada de violencia. ¿Cuál es la razón de ser de los grupos de acción que actuaron desde las filas anarquistas en esta época? Sí, los grupos de acción, claro, un grupo de acción forma parte de la organización específicamente anarquista, porque los anarquistas piensan que no necesitan un partido, sino que necesitan grupos de hombres o mujeres que puedan actuar, que se unan, además, ellos dicen, por afinidad de acción, a veces sobre todo por afinidad geográfica, porque viven en un mismo barrio o trabajan en una misma fábrica, es más fácil para ellos encontrarse y actuar, intentar transformar su entorno. Un grupo de acción no es necesariamente nunca un grupo violento, o sea, yo cuando hice la tesis sobre los grupos de acción, ¿no?, expliqué pues que había grupos de acción que se dedicaban a hacer teatro o que se dedicaban pues sobre todo a montar editoriales, que es una constante en el movimiento libertario, a crear cultura. Hay grupos que se organizan alrededor de una escuela racionalista en un barrio determinado, o sea, porque un grupo de acción significa transformar la sociedad, pero también hay grupos de acción que se dedican un poco a lo que ellos llamaban autodefensa. Todos estos grupos aparecerán con mucha más intensidad a partir del periodo al que tú te refieres, que es el periodo que va después de la victoria obrera de la huelga de la canadiense, cuando la clase obrera catalana tiene se da cuenta de que no pueden luchar contra estos obreros que han hecho pues una huelga general que ha durado tanto, que han dejado a Barcelona sin luz, porque la canadiense era una compañía establecida por un señor que había venido al Canadá, por eso se llama la canadiense, señor Pearsons, y es la compañía de electricidad de Barcelona, ¿no? Y entonces cuando ven que está tomando tanta importancia este movimiento obrero, algunos patrones catalanes, junto con la policía de Barcelona, que está actuando pues como una para policía, digamos así, pues se dedican sobre todo a ejecutar obreros. Y además, otra cosa muy importante que lo pone de relieve Eduardo Mendoza en una de sus obras, que es que además esta policía de Barcelona, con Martínez Anido, Bravo Portillo, están también ejerciendo espionaje para uno de los dos bandos en conflicto en el contexto de la Segunda Guerra, de la Primera Guerra Mundial. Es decir, que Barcelona en aquellos años, del 14 al 18, se transforma en una ciudad llena de desertores de la guerra, pero también de intereses de gente que está comprando armamento o ropa o lo que o víveres para los dos ejércitos que están en conflicto, o sea, tanto para los alemanes como para los ingleses y los franceses, ¿no? Y en este contexto se da un contexto brutal de pelea entre lo que sería la clase dirigente, que serían los patronos, que forman además un sindicato nuevo que se llamará el sindicato, ¿cómo se llama? El sindicato libre. El libre, y que actúan en contra de los sindicalistas que en aquellos años ya han hecho la gran propuesta de hacer un sindicato que se llamará el único dentro de la CNT, que es el sindicato, por ejemplo, que va por ramos, ¿eh? O sea, que sería el sindicato de la madera o el sindicato de la construcción o el de pintores, o sea, ellos hacen una propuesta nueva que no sea como las anteriores sociedades de oficio, sino que ahora ya sean sindicatos únicos. Y entonces veremos en las calles de Barcelona esta batalla que durará casi 3 o 4 años entre los patronos y los obreros, que se defienden, y a la inversa, ¿no? A veces son los obreros que van a buscar un patrón, un confidente policial o algún secretario de alguna fábrica también. O sea, hay una violencia increíble, y no solo en Barcelona, sino en toda la periferia de Barcelona. O sea, se da el caso de Avelino Trinchet en Hospitalet, que es uno de los patrones que tiene una fábrica enorme donde todo lo que trabajan son mujeres. O sea, creo que tienen más de 2.000 trabajadoras en aquellos años. Son las grandes fábricas, y que se niegan precisamente a dar mejoras salariales en unos años en que esta burguesía catalana está ganando muchísimo, muchísimo dinero. Además, el contexto es muy duro porque hay una gran inflación y la clase trabajadora no tiene recursos, porque prácticamente lo que se está vendiendo al exterior sería también comida, víveres, o sea que realmente hay poca existencia en el mercado, todo está a precios muy altos y la clase obrera no tiene poder adquisitivo, o sea, precisamente por esto, por el contexto de la guerra europea, ¿no? Es un momento muy duro. Incluso aquí en Baleares hemos encontrado que en los años, creo que es 17, 18 y 19, hay diferentes motines, y precisamente por la falta, siempre son en el mes de enero, y es precisamente por la falta de carbón, porque se está vendiendo a escondidas a los alemanes. O sea, no hay carbón para la gente de aquí, y el carbón se embarca en el puerto de Palma de Mallorca, pero que no dicen que es carbón, que son otras cosas, pero se está vendiendo, y entonces aquí el mercado queda desabastecido, y claro, los primeros que lo padecen son la clase trabajadora, y hay 3 motines diferentes, siempre en invierno, en enero, y con muertos en las calles porque la policía dispara a los obreros. O sea que las condiciones de vida, imagínate, eran brutales, porque el carbón es un artículo de primera necesidad para calentar los hogares, pero también para cocinar. Claro, todo este contexto, que es complicado, a veces no se explica, ¿no? Entonces, en este contexto es cuando aparecen lo que se llamarían bandas armadas, ¿no? O sea, todos estos grupos afinitarios que se pelean, digamos, que hay una guerra abierta en las calles durante muchos años entre patronos y obreros. Estamos hablando de una escalada de violencia donde se suceden los tiroteos y donde las acciones contra los pistoleros de la patronal o contra patronos claramente implicados en las muertes, en buena medida se pasa a tiroteos indiscriminados realizados en caliente. Entiendo que dentro de los debates de los grupos de acción dedicados a la autodefensa, estuvo también un giro, al menos táctico, ¿no?, hacia atentados selectivos, no contra los pistoleros, sino contra la mano que los guiaba, ¿no? En este contexto entraría la muerte del cardenal Soldevilla, arzobispo de Zaragoza, muy, muy implicado con la financiación del pistolerismo en esta ciudad, o incluso el del presidente Eduardo Dato, ¿no?, y su apoyo a la política represiva y la ley de fugas, ¿no?, que ambos morirían. Sí, o sea, esto es importante, pero claro, además dentro del poder aparece lo que se llama la ley de fugas, que sencillamente, para quien no lo sepa, es decirle a un preso que se podía ir y matarlo por la espalda y decir pues que había querido huir, que se le ha dado muerte cuando aquella persona quería huir, sencillamente se le había dicho, mira, pues vete para tu casa, ¿no? O sea, era una manera de matar por la espalda a gente que no había hecho nada, pero se lo sacaban de en medio. Lo más curioso es que dentro de esta política por parte de la patronal de acabar con obreros, a veces no se acaba con los obreros más violentos o más desconocidos, sino que se va directamente a buscar personas que puedan hacer de puente en esta situación, aquellos que son más posibilistas. Sería clarísimamente el caso de Seguí y de Peronas, que Seguí es un hombre moderado, pero que realmente es un exponente importantísimo dentro del movimiento obrero de aquella época, ¿no? Este asesinato de Seguí realmente conmocionó a toda la clase obrera catalana, ¿no? O sea, esto lo explica años después García Oliver, diciendo que aquel día habían llorado los hombres de acción, estos hombres de la Star en mano. Son los años de la pistola Star. Estos son los años en que la pistola Star se popularizaría, que tenemos hasta canciones que hablan de la pistola Star en la mano, etcétera, etcétera. Pero realmente hay mucha gente del movimiento obrero que en aquellos años lleva armas, unas armas que están, o sea, súper prohibidas, pero que ellos las llevan como autodefensa o para poder contestar. Últimamente en algunos libros que han aparecido en Cataluña hay algunos autores que incluso indican que algunos patrones hacían ir a sus hijos mayores con las bandas, digamos, patronales para que aprendieran a cazar obreros, o sea, como si fuera un trofeo de caza mayor, ¿no? No sé si es exagerado o no, pero realmente esto aparece, pues creo que en el libro de Andreu Martín sobre, no sé si es sobre el Café Pompeya o uno de estos, donde se habla de estas cosas, ¿no? De que padres que aleccionaban a sus hijos a que fueran a matar obreros, ¿no? O sea, realmente son los años, o sea, de Martínez Anido sobre todo, y anteriormente de la banda del Barón de Kenning, que es uno de los grandes, mafiosos y extraperlistas de Barcelona, ¿no? Que se verán obligados, pues, un poco a sacarlo de la circulación, ¿no? Hay el asesinato también de Bravo Portillo, que estará en la memoria de todos, el coche de él agujereado a impactos, ¿no? O sea, por un grupo anarquista, y sobre todo lo que es importante es el atentado de Dato, que no se hace en Barcelona, que se hace en Madrid, y que se desplazan adrede un grupo de tres hombres del sector del metal, que se llama Grupo de los Metalúrgicos, y que además hacen una innovación, que es que este atentado, en vez de hacerlo a pie, lo hacen desde una moto con sidecar, un poco copiando los métodos de los gánsters americanos, que en aquellos años ya están atracando los bancos o haciendo también diferentes acciones en Chicago a partir de ir motorizados, o sea, a partir de ir en coche, ¿no? Esto en aquella época se percibe como una novedad, ¿no? Entonces estos tres metalúrgicos se desplazan a Madrid, acaban con el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Dato, y vuelven a Cataluña, pero serán detenidos, ¿eh? Y además el fin de todos ellos es muy diferente. Uno acabará durante el franquismo con Federica Montseny en Toulouse, o sea, será el caso de Pedro Mateu, y después otro de ellos morirá durante la Guerra Civil en un accidente de moto en la Rabassada. Este había sido comisario político en la URSS, o sea, había pasado del anarquismo al comunismo, y el otro muere, o sea, más discretamente, o sea, pero es importante el hecho este del atentado contra Dato, porque fue realmente marcó un hito, ¿no? En aquella época, o sea, ir directamente a Madrid a matar a esta persona, y también lógicamente el del cardenal Soldevila, parece ser que a manos de Durruti y los solidarios, ¿no? Estaba recordando precisamente ante esa proliferación de la pistola Stark, ¿no? De la pistola narcosindicalista, un texto de Agustín Guillamón, si no recuerdo mal, que hablaba del bar La Tranquilidad, un bar de encuentro muy habitual de anarquistas, y bueno, por ahí pasaban Durruti y compañía y demás, y que precisamente que era relativamente habitual incluso realizar sorteos de la pistola Stark, es decir, que como una especie de concurso y demás, y realizaban sorteos de forma periódica entre los parroquianos del bar. Bueno, por otro lado, hemos hablado principalmente de atentados contra la vida de personas y contra instituciones. En una categoría muy diferente está el tema de la táctica de la expropiación que has mencionado antes. El uso de la expropiación como medio de financiación de proyectos, etcétera. Siempre ha sido relativamente habitual dentro del anarquismo, pero también ha sido objeto de críticas. La crítica al llamado ilegalismo, achacando que en ocasiones era difícil diferenciar al anarquista expropiador del simple criminal, o el peligro de acostumbrarse al uso de métodos violentos, sí, alejándose de la actuación colectiva, asamblearia o lucha sindical organizada. ¿Cuáles fueron los principales debates y críticas a este respecto? Sí, todo esto originó un gran debate, sobre todo en Francia, por ejemplo, cuando hablamos de Emile Henry y todos estos grupos, Rabachol y tal, el mismo Jean Grave, que era uno de los padres del anarquismo en Francia, ¿no? El mismo Jean Grave, que tiene muchas obras, que escribirá también incluso un cuento para que es adoptado por Ferrer y Guardia en su escuela moderna, ¿no? Pues Jean Grave lo critica muchísimo, está siempre contra los ilegalistas, dice que esta gente no hacen sindicalismo, que están haciendo una cosa diferente, o sea, se pone en un plan muy de atacar siempre a partir de su periódico Le Revolté, pues contra toda esta gente que están haciendo están haciendo la expropiación, ¿no? Incluso hay una cosa que aquí no se hace tanto, solo ahora cerrada después de la guerra civil, ¿no? Que es que en Francia hacen dinero falso. O sea, hacen dinero falso, algunos grupos anarquistas se dedican a imprimir dinero falso de la época, sobre todo francos, y Jean Grave los critica, pero mucho, mucho. O sea, realmente dice, estos que hacen dinero falso y luego nos lo cuelan dentro del sindicato o van a ver obras de teatro anarquistas, y dice, no se molestan ni en recoger el cambio porque te han pagado con dinero falso, ¿no? O sea, les atacará muchísimo, pero realmente el anarquismo es como lo componen un abanico inmenso de personas que se reclaman anarquistas y todos en mayor o menor medida pues hacen la historia del anarquismo, ¿no? Estarán estos debates importantes en Francia, sobre todo ya te digo, Jean Grave los atacará, ellos a su vez le dirán a Jean Grave que actúa como el papa negro del anarquismo, es uno de los motes que le ponen, pero lo encontramos esto en toda la prensa de la época, ¿eh? O sea, sobre todo la prensa del siglo XIX al XX. Serán grandes ilegalistas o estarán cerca del ilegalismo todos los grupos de Milarmand, que es uno de los grandes individualistas franceses y uno de los inspiradores de toda esta corriente. Serán grandes ilegalistas, por ejemplo, André Loroulot y toda esta gente, o sea, todos estos grupos que formarán sus propias bandas, harán sus propios atracos y que tienen muchísimas páginas dentro de la historia del anarquismo francés. Esta moda francesa, digamos así, un poco moda, pues nos llega a nosotros en los años 20. Sobre todo porque durante la dictadura de Primo de Rivera y también los años del pistolerismo, muchos muchachos españoles han pasado a Francia. Se han pasado a Francia sobre todo para no hacer el servicio militar, la mayoría son desertores, sobre todo porque a veces están buscados por los patrones y se han ido a Francia, o a veces sencillamente pues porque no quieren estar aquí y piensan que en Francia, hasta que no cambie la situación en España, que muchos volverán cuando aparezca la Segunda República, a partir del 14 de abril del 31, pues viven en Francia. En Francia adoptan muchísimos de ellos estos métodos, o sea, el exilio en Francia durante la dictadura de Primo de Rivera es importantísimo, hay una federación de grupos españoles en lengua, o sea, una federación de grupos anarquistas de lengua española en Francia, que tendrán incluso sus propios órganos de prensa. Claro, todos estos chicos que están allí se impregnan de alguna de estas ideas, no solo de estas, también se impregnan de las ideas vegetarianas, del nudismo, sobre todo de un anarquismo mucho más años 20, que ha evolucionado muchísimo con respecto del anarquismo de los otros años. Y claro, toda esta gente durante estos años se forman así y volverán a España. Entonces, en España también se reabrirá este debate. ¿Quiénes estarán en contra del ilegalismo? Pues personas muy cercanas a Grave, como serían la familia Montseny, que siempre son como bastante conservadores, entre comillas, todo lo conservador que pueda ser un anarquista como Montseny, más moderados, podríamos decir, dentro del anarquismo. Y encontraremos grupos más partidarios de la expropiación, pues por ejemplo como el grupo de Durruti y los solidarios que han estado en Francia, que se han impregnado de estas ideologías, que han hecho también su periplo americano, o sea que es importante, y muchísima gente que en estos años está en Francia y que luego vuelve a Barcelona o a Madrid, impregnados de estas ideologías, y que serán grupos que harán golpes económicos, que se llaman en aquellos años, para poder financiar los grupos. Esto no lo encontramos durante la dictadura de Primo de Rivera, o sea, no hay golpes económicos, o sea, porque las características de la dictadura, con los sindicatos, digamos, en la clandestinidad, no dejan prácticamente hacer nada. Lo único que se hará aquí durante la dictadura es abrir muchísimos ateneos en contextos urbanos, como sería el caso de Barcelona y la periferia, y son ateneos que debajo del rótulo de nudistas o vegetarianos o excursionistas intentarán implementar alguna de estas ideologías. Sería el caso del ateneo racionalista del Clot o de la calle Premià de Sants, donde ellos están muy, muy impregnados por todo este individualismo anarquista de los años 20 de raíz, sobre todo, francesa. Pensemos que en otros lugares ya el anarquismo está perdiendo mucho fuelle, o sea, en algunos países como Italia el anarquismo ya es perseguido. Encontraremos también anarquistas italianos que estarán pasando a Francia, mezclándose con estos españoles, y también anarquistas alemanes que también están pasando a Francia o que irán directamente a los Estados Unidos. Entonces, claro, todo este contexto de expropiación reaparecerá en España a partir de los años de la República. Entonces sí que vuelven a haber golpes económicos, incluso en la guerra civil algunos anarquistas hacen golpes económicos y son, pero súper, súper represaliados por el mismo movimiento anarquista. Son páginas muy oscuras del movimiento anarquista, pero sería el caso, no recuerdo el nombre, pero hay incluso un grupo que la misma CNT los hace fusilar, porque dice que han robado, que se han quedado cosas, que esto no va con el espíritu de la revolución, y entonces pues los pasan por las armas. O sea que hay dentro del mismo movimiento libertario no les interesa. Yo recuerdo haber hablado con Peirats de este tema y con Domingo Canela, que son hombres muy partidarios del sindicalismo, y me decían pues que no estaban de acuerdo con los métodos de la expropiación, porque algunos de ellos hacían de la expropiación ya su forma de vida, ¿no? Y entonces esto será muy criticado, sobre todo en los tiempos de la República y la Guerra Civil, ¿no? Estaba pensando precisamente en el caso de Peirats y ese posicionamiento, que quizás, digamos, legitimando una expropiación en un caso concreto, pero que criticando quizás esa tendencia, ¿no?, a generalizarlo. Y en esto me voy un poco hacia atrás en el tiempo, y posiblemente quizás sea Ricardo Mella, uno de los grandes críticos, ¿no?, con los procedimientos empleados por algunos grupos anarquistas, según él, con tendencia a utilizar la violencia con excesiva facilidad. Y decía algo así como que las personas que recurren con frecuencia a usar la violencia para hacer avanzar la revolución, es muy probable que lograda esta sigan aplicando lo que mejor habían hecho hasta el momento, usar la fuerza para vencer en lugar de la razón para convencer. Entiendo que es uno de los debates más prolongados, ¿no?, dentro en el sentido de la violencia en el caso del anarquismo. Sí, sí, es un debate que es constante, o sea, aflora siempre en la prensa anarquista. O sea, sobre, claro, que sería a veces aquello que dicen, ¿no?, que un anarquista lleva la pistola en una mano y el libro en la otra, ¿no? Y no es real, o sea, porque el anarquismo es una idea constructiva de un cambio de vida, y que no siempre se ha de hacer por la violencia, pero por desgracia vemos que durante la historia del anarquismo muchas veces se recurre a la violencia de esta manera, ¿no? Y además que a veces es lo que queda más del anarquismo, ¿no?, durante muchos años, e incluso desde la izquierda parlamentaria, ¿no? Se divulgó mucho una imagen del anarquista con la bomba debajo del brazo, incluso en los cómics, ¿no? O sea, se pintaba siempre la imagen del famoso Gustavo, ¿no?, con la bomba debajo del brazo, o señores barbudos con la bomba debajo de una chistera, ¿no?, que era mucho la imagen un poco cómica, ¿no?, pero que realmente acababan difundiendo esta cosa del anarquismo, y cuando en realidad el anarquismo es una filosofía de vida, una idea que tiene poco de violencia en sí, o sea, si vas a mirar las obras de los clásicos, ¿no? Pero para abrirse paso durante todos estos años, pues muchas veces, y sobre todo en situaciones de excepcionales, pues hubo que recurrir a la violencia. De hecho, había muchos más anarquistas no violentos que anarquistas violentos, pero lo que ha quedado siempre son los titulares de los periódicos, ¿no? O sea, todas estas bombas, todas estas dagas y fusiles, etcétera, etcétera, que han aparecido a lo largo de la historia del anarquismo, ¿no? Bueno, pues nos vamos a quedar aquí. Dolors, muchas gracias por ayudarnos a contextualizar esta relación entre violencia y anarquismo. Bueno, no sé si habrá servido de mucho a los oyentes, o sea, ha sido una explanación un poco muy muy breve de lo que sería todo esto, pero hay libros, hay periódicos, por suerte tenemos hemerotecas digitales enteras colgadas en la red. Entonces yo animo a los oyentes pues que sigan investigando sobre el tema, porque hay mucho que decir y sobre todo hay mucho que clarificar, o sea, porque es esto que la historiografía no ha avanzado tanto desde los últimos años de que se está profundizando un poco sobre esto, ¿no? Bueno, pues nos quedamos con esto, con estos deberes, esta responsabilidad de seguir profundizando en para entender mejor muchos de estos casos. Oíd, mortales, el grito sagrado de anarquía y solidaridad. Oíd el ruido de bombas que estallan en defensa de la libertad. El obrero que sufre proclama la anarquía del mundo al través, coronada su sien de laureles y a sus plantas rendido el burgués. El vil clero a la cara te escupe y el que manda te aplique su ley. Y el burgués tu sudor te arrebata y te matan la patria y el rey. ¡Viva, viva la anarquía! ¡Viva el pueblo productor! ¡Libertad, igualdad y armonía! ¡Arte, paz! Hemos estado haciendo una pequeña introducción a la historia del uso de la violencia por el anarquismo. El objetivo, entre otras cosas, era contextualizar estos actos, entender la compleja situación de represión, de mortal hambruna, de muertes y persecuciones perpetradas por las autoridades de los estados en defensa del orden imperante. Muchas de estas actuaciones fueron llevadas a cabo por personas individuales, a motu propio. Otras, las menos, fueron el resultado de tácticas más organizadas y siempre fueron fuente de profundos debates dentro del anarquismo, tanto desde el punto de vista moral como táctico-estratégico. De ahí nuestro intento de diferenciar los magnicidios de los atentados indiscriminados o de los petardos contra propiedades y edificios gubernamentales. Y, por supuesto, de las simples demostraciones de fuerza y amedrentamiento de patronos en una guerra social que necesitaba medir las fuerzas respectivas continuamente. Por esas mismas razones, no hemos tratado en ningún momento ni la violencia resultante de las insurrecciones, motines, las manifestaciones o enfrentamientos policiales, pues hemos querido centrarnos únicamente en aquella violencia iniciada desde las filas anarquistas, con un objetivo político, pero por decisión propia. En cualquier caso, queríamos colocar la violencia anarquista en su contexto. Que nadie piense que hemos pretendido banalizar o encumbrar estos actos, ni mucho menos idealizarlos. De eso ya se ha encargado demasiado la literatura. Nuestro objetivo era devolverlos a su contexto, devolverlos a allí de donde han sido arrancados, de la historia, con mayúsculas. Esto ha sido La Linterna de Diógenes. Hasta la semana que viene. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one. You chuck it on your mother and you chuck it on your father. You chuck it on your brother and you chuck it on your sister. You chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Empujadas al martirio, ¡rasos, rasos!